Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, muy buenos días Andalucía, y con Juan Muñoz, que es el realizador de este tiempo que estamos iniciando ahora mismo y que se extiende durante 2 horas hasta las 7 en punto de la mañana. Pues vamos avanzando en el mes de agosto, para los que están de vacaciones o para los que no tienen más remedio que levantarse para trabajar, y que es precisamente lo que están haciendo en este instante. También los que están a punto de concluir su jornada, los que trabajan de noche, y esas alondras que están ya prácticamente volando y que son el objeto de nuestro programa. Ustedes también participan, y lo hacen de forma muy activa además, a través de un número de teléfono que les recuerdo nada más comenzar. Es el número de WhatsApp donde recibimos los mensajes siempre de audio. Es el 670-940-200. Jueves 19 de agosto es el 231º día del año. 231 los que han caído ya con este. Quedan 134 días para finalizar 2021. Madrugadores, primerizos, gente activa y trabajadora, enérgica, imparable, tenaz, imprescindible en nuestro programa, el que nos hacen los oyentes con su participación, sean mañaneros o trasnochadores, por devoción o bien por obligación. En este momento tenemos una temperatura de 25,2 grados exactamente, según la Agencia Estatal de Meteorología, en Écija, provincia de Sevilla. En Adra, Almería, 26,2 grados, 25,9 en el aeropuerto de la capital almeriense, y rozando los 23 grados en Antequera, Málaga. El sol va a salir a las 7 de la mañana y 29 minutos, un minuto más tarde que ayer, y se pondrá a las 21, a las 9 de la noche, con 6 minutos. Ahora lo que hacemos es ocuparnos de la previsión del tiempo en Andalucía. Desde la Agencia Estatal de Meteorología vamos a recibir la información de Iván Albizu, que nos cuenta qué nos espera en este jueves. Buenos días. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con cielos en general poco nubosos o despejados, a la espera de contar con nubes de evolución en el interior oriental de cara a la tarde, dejándonos tormentas ocasionales en las sierras que pueden ser fuertes, incluso acompañadas de fuertes rachas de viento, con temperaturas máximas estables, valores de 36 grados en Sevilla, también en Córdoba, 35 en Granada, 34 en Jaén, 30 por su parte en Almería, 28 en Huelva, 27 en Málaga, sin superar los 26 en Cádiz. Ambiente caluroso en general, con viento de dirección variable, con brisas y el levante también soplando en la costa almeriense y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias. Pues aquí estamos dispuestos a darles compañía, entretenimiento e información. Lo que hacemos de forma inminente, inmediata, es, sin más dilación, contarles las noticias de esta jornada de jueves, la información que deben conocer a esta hora de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Les contamos que acaba de aterrizar en Torrejón de Ardoz, en la capital de España, el avión de las Fuerzas Armadas que trae al primer grupo de evacuados españoles y colaboradores afganos y sus familiares. En total son solo 53 personas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han recibido al contingente a pie de pista. Los afganos repatriados van a instalarse en tiendas de campaña y en pabellones que se han levantado en la misma base militar de Torrejón hasta que se pueda regularizar su situación. Mientras, en Afganistán, lo que escucha son los disparos de los talibanes en Jalalabad contra un grupo de manifestantes. Hay 3 muertos. A pesar de la promesa hecha solo hace 24 horas antes de que no habría represalias, según comentaron los talibanes. Eso en Afganistán. Mientras, aquí en Andalucía, primer ingreso hospitalario este año por meningoencefalitis ocasionada por el virus del Nilo, el que transmite el mosquito común. El paciente es un vecino de Coria del Río, Sevilla, que ha sido ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense. Hace apenas dos semanas, el alcalde de Coria advertía que los investigadores del CSIC habían detectado en los arrozales del Bajo Guadalquivir mosquitos con una carga vírica equiparable a la del brote de 2020, cuando fallecieron en Andalucía 7 personas por esta infección. En relación con el coronavirus, Salud refuerza los controles en las residencias después de los últimos brotes. El consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, subraya que se harán pruebas diagnósticas a todos los empleados, pero que serán más frecuentes para los no vacunados. Está aumentando el número de positivos en residencia, no por la trascendencia clínica que hemos tenido en la anterior ébola, pero sí ya de una forma preocupante. De ahí, aquellos residentes que estén vacunados se les va a hacer una prueba cada 2 semanas. Pero aquellos trabajadores de las residencias sociosanitarias que no estén vacunados, se les va a hacer 2 pruebas de PDIA semanales para saber perfectamente la evolución de que no están infectados. El acento ahora está en la vacunación de los adolescentes. Los niños que tengan los 12 años cumplidos pueden ya vacunarse tanto con cita a través de los canales convencionales como sin ella en los puntos organizados por Salud en los lugares de veraneo. La prioridad es que lleguen vacunados o al menos con una dosis al inicio del curso escolar, que está ya prácticamente encima. El presidente de la Sociedad de Vacunología, Amós García, dice que los efectos secundarios en jóvenes son mínimos. Es un porcentaje bajo que se está estudiando, es un cuadro que no es complicado. Desde un punto de vista clínico no reviste una importancia excesiva, son 2 cuadros leves. Y en cualquier caso se está evaluando la posibilidad de introducirlo como efecto secundario de alguna de las vacunas que se están usando en estos momentos. Pero repito, el efecto más secundario que siguen teniendo las vacunas contra la COVID, el más importante, el más terrible, es no ponerse. Valientes héroes contra el fuego, sí señor. Así están trabajando el Infoca. Esta noche desplegado en 5 incendios forestales, aunque todos están ya controlados o al menos estabilizados. El último de los incendios se registraba en el Saucejo, en Sevilla, y está controlado también el que empezaba el lunes en Tarifa y que ha quemado más de 200 hectáreas, mientras que el segundo registrado este miércoles pasado en este municipio gaditano de momento también está estabilizado. El de Alcaracejos, en Córdoba, está controlado, mientras que el de Lucena del Puerto, en Huelva, ha podido ser estabilizado, y el de Bonares, también en Huelva, ya ha sido extinguido afortunadamente. El alcalde de Bonares, José Antonio García, sospecha de que puede ser un fuego intencionado. Además, en una hora que cualquiera podría pensar que fue intencionada para que no hubiera medios aéreos, cosa que cualquier persona de bien no puede imaginar que pueda haber personas que puedan pensar de esa manera. Yo no quiero pensarlo, pero todos los indicios conducen a que pudiera ser. La información del día que retornará en titulares dentro de 22 minutos. Bienvenidos. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. El que escuchan es Luis Miguel con Sol, Arena, Mar. Una combinación perfecta para disfrutar de las playas de Andalucía, de ese larguísimo litoral del que podemos disfrutar los que somos y no somos andaluces. Qué bien lo hace Luis Miguel, ¿eh? No me extraña, tiene buena voz, tiene buenas cualidades, goza de prestigio y además siempre se ha arropado de algunos de los mejores productores, compositores y arreglistas del mundo, sin hablar, por ejemplo, de esa sección metálica brillantísima en esta canción que estamos escuchando, que suena muy bien y es muy de verano. Bien, ¿y por qué nos dirigimos a la playa con Luis Miguel? Damas y caballeros, recordarán, si ayer estuvieron con nosotros aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, que les planteamos una cuestión controvertida en relación a los cazasombrillas. A pesar de que la costa española tiene más de 6.000 kilómetros de longitud, encontrar un espacio junto a la orilla, en primera línea de playa, La verdad es que se ha convertido en una ardua tarea, en todo un ritual, un reto. Y lo suele conseguir aquel que llega primero a la playa. La escena de la toalla, sombrilla o silla de playa solitaria a primera hora de la mañana ya forma parte del folclore costumbrista nacional. Y los conflictos, acaban por aparecer, por hacerse con esa primera línea de costa también, aunque el citado informe asegura que los conflictos son menos frecuentes de lo que parecen. El 71% afirma que ni se molesta en discutir por el mejor sitio de la playa, frente al 28% restante que defiende su sitio a ultranza, faltaría más. Pero que nadie se lleve a engaño. Reservar un trozo de arena, por pequeño que sea, está prohibido, no es legal, ya que se trata de un dominio público y existen ordenanzas municipales que así lo regulan, porque se trata de una ocupación del espacio público, como decimos. Estas fueron algunas de las opiniones de nuestros oyentes a través del 670-940-200, que desde que comenzamos a las 5 en punto de la mañana está a su entera disposición. Los necesitamos, como canta Luis Miguel, como la arena al mar. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. 670-940-200. Pues nada, lo de la sombrilla, ¿qué vamos a hacer? Hay personas que lo hacen, que llegan temprano, lo plantan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo a las 10 de la mañana estoy en la playa y llego a buena hora, no molesto a nadie, ni nadie me molesta a mí. Pero en la Viña del Señor vemos de todo. Lo que hay que disfrutar y a tope, vámonos. Llévame a tu playa favorita. A la playa, por la tarde mejor. Por la tardecita hasta que se ponga el sol. En Punta Umbría, que es la playa donde voy de toda la vida. No hace falta irte a las 7 de la mañana, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10, porque con toda la arena que tiene, cuando está la marea alta y cuando está baja, no te digo nada. Yo eso lo veo muy mal. De sombrilla y hamaca vacía tengo el trastero lleno. Salió el sol y fue peor. Un viento negro arremolinando las adelfas. Aquí el problema no son las sombrillas, el problema es la playa, hombre. Veniros para acá, para Huelva, que después todo el mundo tiene playa. Aquí sí que hay buenas playas y arena y sitio. Venga, buenos días. 670-940-200. Y felicitarte por el programa que has hecho este mes, que nos alegra también la mañana. Ahí. Un besito muy grande. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no está mal para comenzar, ¿no? Ya lo saben ustedes. Bien, además de este tema que ya tratamos ayer, son llamadas que no pudieron entrar. Hubo tantas que nos quedamos sin espacio para ellas. Hoy queremos plantearle otra situación. Ayer ya hicimos referencia a ella. Estamos en una cola del supermercado o el hipermercado esperando pacientemente nuestro turno y de repente llega una persona con una o dos barras de pan y se dirige directamente al cajero o cajera sin pedir permiso a los demás porque estima que no es necesario dado que su compra es pequeña y a nadie le importa. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué pensarían? ¿Cómo reaccionarían ante esa situación? O por ejemplo, otra situación que ocurre en las colas es del supermercado fundamentalmente cuando abren una caja de repente porque se acumula mucho personal en ella o en ellas. Y el chico o la chica que va a abrir esa caja se dirige a todos, a todo el público que está allí concentrado y dice, por favor, pasen por aquí en orden de cola, que prácticamente nadie respeta y aquello se transforma en poco menos que una ocupación de esa nueva caja que está por abrir o a punto de hacerlo. ¿Ustedes han vivido esa situación? ¿Lo permiten? ¿No lo permiten? ¿Qué piensan? ¿Qué no piensan? 670-940-200. Buenos días, familia. Referente a lo que has dicho, Juan, de dejar pasar al que se cuela por toda la cara. Yo lo siento en el alma, pero eso no va conmigo. Yo soy del que me pongo delante y digo, perdona. ¿Usted ha pedido permiso? Yo lo siento en el alma. No puedo con la gente con la cara dura, porque uno va por la vida de prudente, con toda la educación del mundo, para que ahora llegue el cara dura de turno y se cuele. No, hijo, no. Yo con esas cosas no puedo. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Por el mismo orden de cola en ese momento, es frecuente que se ignore la norma y esa indicación tan simple no sea entendida de una forma clara y nos ponga en la incómoda situación de permitirlo por pura prudencia. Por el contrario, está dispuesto a impedirlo a toda costa, a ultranza. ¿Por qué cree usted que sucede con tanta frecuencia? Esperamos su participación para estas cuestiones que les planteamos o para lo que ustedes quieran comentarnos en el programa. Aquí mandan los oyentes, eso sí, con respeto a todo el mundo y con contención, si es posible. Que tiene que serlo, entre otras cosas. Vamos a pasar un buen rato para comenzar bien el día de trabajo, el que están ustedes a punto de iniciar. Por cierto, que Juan Muñoz, el realizador, me ha dicho, ahora por órdenes, algo que es verdad. Dice, bueno, Juan Antonio, es que también está lo de la maldición de la cola, y es que tú calculas más o menos, hay cinco colas, te pones en una. Bueno, pues resulta que todas van más rápido que la tuya. Pero bueno, eso, Juan, no ocurre solo en los supermercados. Sucede, por ejemplo, en la S30. Tú vas por Sevilla, vas acercándote, como que dice Sevilla, dice cualquier otro punto de Andalucía, ¿no? Al puente del Quinto Centenario está el típico atasco cuando vas para el Aljarafe y resulta que de los 3-4 carriles te vas cambiando, pero siempre el otro va más rápido que el tuyo. No sabemos por qué, pero eso es otra maldición, no de la cola, pero sí del vehículo, de la moto en la que vayas circulando. Y a las 5 y 16 minutos pues ya comienzan los oyentes a reaccionar y a ponerse en contacto con nosotros, damas y caballeros. Buenos muy buenos días. Feliz miércoles, aquí desde Trevele estamos hoy a 18 grados. Fresquito. Que paséis un bonito jueves, que ya vamos próximos al fin de semana. Hasta luego. Buenos días, señor Juan Antonio. Buenos días. Y buenos días a todo el club del primero. Soy Carlos Alberto. Hola, Carlos. El técnico comercial de materia prima para panadería y pastelería. Ahí voy bajando de Almería por la costa hacia la costa de Granada para visitar la panadería y pastelería. Voy pasando por el equipo Roqueta y hay 24 grados. Y nada, tengáis buen día y mucho cuidado al volante, ¿vale? Y sí, abrazo para todos. Venga, eso, hasta luego. Eso siempre, Carlos. 670-940-200. Llámenos. Los estamos esperando a todos. Bien, así hemos empezado con jingles de la radio norteamericana. ¿Por qué? Porque el 19 de agosto de 1946 nace en Hope, Arkansas, el que estaría llamado a ser el 42º presidente de los Estados Unidos. Hoy cumple 75 años Bill Clinton. Miembro del Partido Demócrata, fue gobernador y fiscal general por su estado, Arkansas. Su mujer, Hillary Clinton, ex senadora y candidata a la presidencia en dos ocasiones. Por cierto, les comento como anécdota simplemente que durante los últimos días de julio y primeros días de agosto, Bill Clinton coincidió de vacaciones con Leo Messi, recién conseguida la Copa América con su selección. Pasaron unos días de vacaciones en un complejo turístico llamado Casa de Campo, en La Romana. Allá, como decimos, en Santo Domingo. From Davao City, Philippines, we are 105.9 Mix FM, DXNX FM, member KBP, with another winning round of the superstars of the 80s on 24K Friday. Cinco de la mañana, 19 minutos en Andalucía. Pues ahí lo tienen todos ustedes con el Club de los Amantes Desairados. Más tarde tendremos oportunidades de recordar músicos ligados a esta fecha, pero ahora mismo no me resisto a escuchar, porque sé que les gusta a nuestros oyentes, a Manolo García, que este jueves cumple los 66 años, es catalán, es de Barcelona, y grabó sus primeros discos con grupos como Los Rápidos y Los Burros, y todo antes de su etapa memorable como el último de la fila junto a su colega Quimi Portet, actualmente Manolo, ya sabéis que está de carrera en solitario y además con un triunfo innegable llenando estadios por toda España. ...66 años los que le caen a Manolo García. Recordamos otra efeméride curiosa. Bueno, curiosa, a mí me parece interesante porque es todo un personaje y lo será siempre, trascendiendo a modas y a generaciones. El neoyorquino Groucho Marx murió un día como este, semejante al de hoy, el 19 de agosto de 1977 en Los Ángeles, al oeste de las Rocosas, en California, de una neumonía. Están escuchando un fragmento curiosísimo, además de una de las películas, Una noche en la ópera, de los hermanos Marx. Brillante y ocurrente, fue uno de los actores icónicos en el cine junto a sus hermanos. Sus frases son eternas, incluso en nuestros días. Está considerado como el cómico más influyente de todos los tiempos, imagino que junto con Chaplin. Poco antes de morir, recibió de la Academia el Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera cinematográfica. ¿Sabe usted por qué estaba con ella? No. Justamente porque me recuerda a usted. ¿Es cierto? Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro, que me ahorquen si lo entiendo. Tras salir de la Paramount, los hermanos Marx comenzaron a trabajar con la Metro-Goldwyn-Mayer, de donde salieron películas como Una noche en la ópera, en 1935, Un día en las carreras, dos años más tarde, El hotel de los líos, en 1938, Una tarde en el circo, Los hermanos Marx en el oeste, en 1940, Tienda de locos, y Una noche en Casablanca, allá por 1946. Ah, Goldie, vengamos celoso con la señora Clay, porque fui yo quien la vio primero. Supongo que antes la vería su mamá, pero no vamos a remontarnos hasta la Edad Media. ¡Grosero! Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Y queridos amigos, terminamos el repaso a los acontecimientos de un día semejante al de hoy, recordando a María de los Ángeles López Segovia, madrileña, muy querida y premiada con el Ondas y con la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes. ¿Quién es María de los Ángeles López Segovia? Bueno, vergüenza, yo no recuerdo haber sentido así, afortunadamente, muchas veces. He sentido como violencia sí, ¿no? Por ejemplo, de eso de estar como un grupo de personas y encontrarte a alguien que viene de frente y dice, hola, ¿qué tal? ¿No? Y vas a dar la mano y de repente, en vez de dártela a ti, se la da a otro y te das la mano así que dices, bueno, ¿qué hago con esta mano? ¿Qué te parece? No. Bueno, y a mí me gusta mucho, que no sé cómo se llama en inglés porque no sé idiomas, creo que en español es Al correr del tiempo, que es el título... el fondo musical de la película Casablanca. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Bueno, yo siempre digo que llega un momento en la vida que uno debe decir ya las menos mentiras posibles, pero en un momento determinado sería capaz de mentir, pues no sé, por hacerle bien a alguien, por, digamos, eso que se dice siempre, ¿no?, de una mentira piadosa, por quitarle un mal a alguien. Bueno, yo puedo perder los nervios por la falta de profesionalidad de la gente, por la mala educación. Esas cosas me crispan. Ahí tienen ustedes a Lina Morgan en una entrevista bastante antigua ya que mantenía con Julia Otero en Televisión Española. Pues hoy, hace 6 años, que perdimos a la propietaria del castizo Teatro La Latina, a la vedette y actriz Lina Morgan, reina de la revista, de la comedia. Entre sus mayores logros y éxitos en el cine, teatro y televisión, están sus papeles en Vaya par de gemelas, Sí al amor, Celeste no es un color, Los subdesarrollados, El último tranvía y La tonta del bote. Susana, pero todavía no te has ido, tonta del bote, me tienes hasta la coronilla. Sí, señora, sí. Y no te entretengas. No, señora. Corre y date prisa, que tienes sí. Que echarme una mano. Señor, gracias, ya metí usted aquí. Ya era hora, ya tiempo llegas. Como siempre, donde únicamente llegué tarde fue al reparto caras. ¡Calla, tonta! Ay. Oye, tonta al bote, ¿quién me acosió la goma de las bragas? Pues yo, como todo lo que se rompe en esta casa. Yo doy a las cosas el valor que tienen, señora. Y mientras pernocte en esta casa, Felipe Chacón, alias el postinero, Usted percibirá 60 machacantes como 60 soles y no se hable más. Un marqués. Se nos entra por la puerta un marqués, señor Mancia. La tonta del bote, Lina Morgan, qué delicia. Dicen las malas lenguas que no tenía buen carácter. Le pasaba algo parecido a Paco Martínez Soria, que era muy gracioso. Te tronchabas de risa con sus películas, pero luego en la distancia corta, por lo visto, la cosa no era como parecía. Que me parece muy bien, estaban en su derecho. Vamos con el santoral. Como cada día del año, la Iglesia Católica conmemora la vida y la canonización de sus santos, entre los que hoy, 19 de agosto, destaca la figura de San Juan Eudes. Durante la jornada, al menos 346.867 hombres llamados Juan en España pueden celebrar su día. Sin embargo, la cifra es mucho mayor al tratarse de un nombre que puede ser compuesto, por lo que todos ellos estarán expuestos a las felicitaciones de amigos, familiares y naturalmente conocidos. Sin embargo, la realidad es que San Juan se suele celebrar a finales de junio, el día 24, por lo que en esta ocasión serán pues las demás figuras canonizadas las que ganen pues un mayor protagonismo. También celebran su onomástica San Andrés de Cilia, San Bartolomé de Simero, San Bertulfo. No conozco a nadie que se llame Bertulfo. ¿Tú sí, Juan? Tampoco. San Calminio. Estamos igual. San Donato. Donato sí, hay unos cuantos. San Ezequiel, también conozco alguno. San Luis de Brignoles. San Magín. San Magno de Aviñón. San Sebaldo. Y San Sixto Papa. Pues hoy es el Día Internacional de varias cosas, de varios asuntos. El Día Internacional de la Fotografía, 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre presenta ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo, sí, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. Pero el Día Mundial de la Fotografía, este es una iniciativa del fotógrafo australiano Corseara, que ha ido aumentando su difusión e importancia de forma que ahora se celebra en todo el mundo. Desde 2007, a instancias de este fotógrafo, se organizaba un concurso de fotografía donde podía participar cualquier persona y cuya recaudación se destinaba a una organización para la atención médica de la infancia. Cualquier persona, como decimos, podía participar y se pasó de los 250 participantes el primer año hasta, atención, más de 500 millones de personas en 2017. Y hoy también es el día de la atención, asistencia humanitaria en todo el mundo. El principal objetivo es rendir un especial homenaje a todos los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios que, a pesar de los obstáculos, continúan realizando una hermosa labor en pro del bienestar de millones de personas de todo el mundo, así como también a todos aquellos que han sido asesinados, cumpliendo sus funciones, estas funciones en concreto. El origen de esta celebración se remonta a 2008, cuando la Organización de las Naciones Unidas decretó este día en conmemoración del atentado terrorista perpetrado en Bagdad, en Irak, el 19 de agosto de 2003 contra la sede de esta emblemática organización mundial y que causó la muerte de 22 personas, incluyendo además a uno de sus miembros, el diplomático para la ONU Sergio Vieira de Mello. Como ejemplo de ayuda desinteresada, el necesitado o al necesitado, Vicente Ferrer. Pues el objetivo es total. Queremos liberar de la pobreza a todas estas familias. Han estado siglos y siglos en esa pobreza inmensa y queremos liberarles, pero totalmente. Queremos ayuda solamente para sobrevivir y poder unirnos con vosotros a salvar a todo este mundo. Porque los países que tienen no podrán sobrevivir también si los países pobres son siempre pobres. Vicente Ferrer, que moría en la India en 2009, fue un filántropo español considerado una de las personas más activas de la ayuda y solidaridad y cooperación con los desfavorecidos del tercer mundo. Desarrolló su actividad principalmente en la India, como decimos, donde murió y donde llegó en 1952 como misionero jesuita. Pero es que hoy también se celebra el Día Mundial del Orangután. Sí, como lo oyen, el objeto es concienciar a nivel mundial del cuidado y protección de los orangutanes, una especie animal de gran valor a fin de evitar su extinción, como ha ocurrido en otras, con otras criaturas, debido al maltrato, la explotación económica y la caza indiscriminada por parte de los seres humanos. Andalucía, son las 5:30 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Les recordamos la actualidad con la que comenzamos en formato de titulares a esta hora. Esta es la información que deben conocer en la mañana de Andalucía. Hace poco más de media hora ha llegado a España el primer grupo de evacuados de Afganistán. En este vuelo de la Fuerza Aérea Española viaja en medio centenar de personas de la embajada, policías y personal afgano con sus familias, 53 personas en concreto. Inicialmente se alojarán en instalaciones provisionales en la base de Torrejón de Ardoz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne por videoconferencia con los 5 ministros que coordinan la repatriación de los españoles en Afganistán. La oposición le reprocha que no suspenda las vacaciones para atender esta crisis. Un vecino de Coria del Río, en Sevilla, está hospitalizado con meningoencefalitis. Salud ha activado el protocolo sanitario para vigilar un brote que el año pasado se cobró la vida de 7 personas en Andalucía como consecuencia de las picaduras del mosquito. Los menores que nacidos en 2009 pueden ya pedir cita para vacunarse o acudir a algunos de los puntos de vacunación sin cita. Se pretende acelerar la vacunación para que comiencen el curso ya inmunizados, o por lo menos con una dosis. Bajan los contagios en Andalucía y también la tasa de incidencia, que cae a 419 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, se disparan los pacientes hospitalizados hasta los 1.400. Hay 22 pacientes más en las UCIs y se registran 37 fallecidos, la cifra más alta en 3 meses. La Junta también refuerza la vigilancia en las residencias. Se harán pruebas a todos los trabajadores inmunizados cada 2 semanas. Estos controles se repetirán 2 veces a la semana en caso de los trabajadores sin vacunar. La línea de media distancia entre Sevilla y Jaén estará cortada hasta el domingo. Los pasajeros tienen que superar parte del trayecto en autocar y el puerto de Algeciras se ha visto forzado a sacar mercancías precisamente por carretera, por tren imposible. La luz sube otra vez hoy. El precio del megavatio hora remonta hasta los 113 euros. Son 8 euros más que ayer. Entre las 10 y las 11 de la noche el precio remontará hasta los 217 euros. Los viajes del IMSERSO se salvan. El Tribunal Administrativo rechaza el recurso presentado por varias asociaciones hoteleras. A partir de octubre estarán disponibles más de 800.000 plazas en hoteles para mayores. Y a esta hora lo que hacemos es conectar de nuevo con la Agencia Estatal de Meteorología Andalucía. Iván Albizu nos cuenta cómo se presenta el jueves. Iván, buenos días. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con cielos en general poco nubosos o despejados, a la espera de contar con nubes de evolución en el interior oriental de cara a la tarde, dejándonos tormentas ocasionales en las sierras que pueden ser fuertes, incluso acompañadas de fuertes rachas de viento, con temperaturas máximas estables, valores de 36 grados en Sevilla, también en Córdoba, 35 en Granada, 34 en Jaén, 30 por su parte en Almería, 28 en Huelva, 27 en Málaga, sin superar los 26 en Cádiz. Ambiente caluroso en general, con viento de dirección variable, con brisas y el levante también soplando en la costa almeriense y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora en Canal Sur Radio. 3/4 hora de excelencia musical en un disco lanzado en octubre de 1985 desde Manchester, con un cantante que había encontrado su espacio de confort para interpretar a su aire, junto a otros tres miembros de una banda de un grupo previo llamada The Dorothy Column. En el disco, una versión de un clásico de los Valentine llamado Man is Too Tight, una historia de tiempo perdido y de reproches compuesto por el propio Hagnall, llamada Holding Back the Years, de gratísimo recuerdo para todos y además top 2 en listas británicas, que además llegaría merecidamente a la posición líder de Billboard con esta porción de lo que fue el segundo disco del grupo. Simplemente rojo, Simply Red, fragmento de Picture Book. Un buen disco, sin duda. Holding back the years, thinking of the fear I've had so long. When somebody hears, listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of fate, hoping for the arms of Mater. Get to me the sooner or later. Esta, bueno, y tantas otras que Mike Hagnall, este pelirrojo británico, ha hecho, bien desde el Reino Unido o bien desde Italia, porque estuvieron viviendo allí un tiempo lo mismo, los mismos miembros del grupo, produciendo canciones deliciosas. Estamos en las 6 menos 20 de la mañana. El 679-40-200 está a su disposición. Les hemos planteado un tema, el de las colas en los supermercados y las situaciones que pueden vivir en ellas. Llámenos, los necesitamos a todos ustedes. A ver si animamos esto en lo que a contestador se refiere. Tenemos uno pendiente por ahí. Buenos días, compañeros del Club de los Primeros. Buenos días. Ahí vamos, estupendamente. ¡Grande, Juan Antonio! Venga, vamos hoy para el jueves. A esta hora, en jodas, tenemos 23 grados de temperatura. ¡Qué noche más rica! ¡Qué buena está la noche! Ya la hora. Venga, con mi pan, un poquito pan por aquí, un poquito pan por allá. Paramos un ratito y luego seguimos otra vez. Venga, un saludo. Hasta mañana. Un saludo. Adiós. Hasta mañana. Jodar, provincia de Jaén. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Bien, pues lo que hacemos en este momento es repasar la prensa aquí. Aquí nunca perdemos la cara a la actualidad, no hay nada como comenzar con nuestros quehaceres leyendo un periódico, arrugado, me encanta, junto a un café intenso que se puede derramar en él. Aquí también cada mañana y bien tempranito damos un sitio a las informaciones de las portadas de los periódicos andaluces y habitualmente lo hacemos con esa voz tan bonita que escuchan en la mañana, que da gusto enorme escuchar la radio, qué gozo más grande. Olga Moya, ya está por aquí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa, así Olga? Da gusto venir, ¿eh? Es verdad, yo soy cronista de la realidad, no soy otra cosa en este momento. Pues cuéntanos, ¿por qué provincia o por qué periódico iniciamos el repaso? Bueno, vamos a comenzar con el Diario de Sevilla, todos los periódicos que se siguen haciendo eco de todo lo que está ocurriendo en Afganistán. Diario de Sevilla titula así: los talibanes ya reprimen a sus oponentes con extrema violencia. La milicia tirotea a manifestantes, causa los primeros muertos tras su victoria. Y este otro titular de Diario de Sevilla: Coria registra un contagio por el virus del Nilo. Una persona que ya está hospitalizada, es el primer caso de este 2021. Esperemos que no tengamos que contar más casos. En Ideal de Granada: Granada activa un plan para atajar e impedir los botellones antes de que ocurran. El ayuntamiento va a dedicar a todos sus agentes de la policía local a frustrar la práctica con antelación, dice este diario. En el Córdoba, el repunte económico hace crecer un 21% la recaudación fiscal. Dice que Córdoba ingresa en Hacienda 354 millones. Es el mejor dato desde 2008. Y el Infoca apunta como origen de los fuegos en la sierra una causa eléctrica. En sur de Málaga, la Junta relaja las restricciones en Málaga tras el fuerte descenso de los contagios, así que se incrementan los aforos para hostelería, comercio y cultura al pasar al nivel 2 de alerta. La foto de portada es para Damián Quintero, dice: sigo en una nube, recibe el reconocimiento de su ciudad tras conseguir la plata olímpica en esa categoría de kata. En Diario de Cádiz, la construcción necesita 3.000 empleos nuevos en 2 años. Un motor esencial, dice, para el desarrollo de la economía en la provincia. El sector va a tener un papel relevante en la ejecución de los planes de la Unión Europea. Y una foto de portada muy bonita de las carreras de Sanlúcar. Dice: Sanlúcar vive de lleno uno de los grandes espectáculos de un verano recuperado. La tradición se une a la normalidad. En Huelva, información. La foto también es para lo que ha dejado el fuego a su paso. La huella del fuego, dice Lucena del Puerto, recupera la normalidad tras una jornada de angustia. Los primeros indicios señalan que el incendio fue provocado. Y sobre el Rocío Chico, aforo limitado en Almonte para esta celebración. En Ideal de Jaén, la venta de viviendas vuelve a cifras prepandemia, pero con precios congelados. Dice que la compraventa en la primera mitad de este año registra los mejores números desde el año 2009. Y en Diario de Almería, la provincia suma 8 nuevas muertes por COVID y también destaca fin al clan de los pintaos que movía droga por toda la costa. La operación concluye con la detención de una veintena de personas. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Estaba pensando yo lo de los talibanes, ya han provocado alguna que otra víctima mortal con esos disparos. Es que ayer decían en la rueda de prensa, no sé, como si fuéramos unos ilusos. Como si no los conociéramos. Ya ves tú. Y como tú veas las imágenes, haciendo gimnasia, con un Kalashnikov en la mano, con los coches locos, con armados hasta los dientes. Vamos, ni que trajeran caramelos. Es que es una cosa... Sí, es que, en fin. Ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pues los sí. Primeros, por ejemplo... Preocupante. Ya están aquí en España. Está pasando. Sí, el primer avión ya ha regresado hoy. Muy poca gente, 53 personas nada más, pero bueno. Esperemos que se aprovechen más los vuelos en los próximos días, a ver qué ocurre con ese blindaje talibán al aeropuerto, a ver si dejan un corredor. A ver si dejan pasar, porque si no va a ser un gran tremendo, problema. Tremendo. Sí. Olga, que muchas gracias. En un cuarto de hora contigo de nuevo con las noticias de las 6 de la mañana, ¿no? Hasta ahora. Hasta luego, Olga. Olga Moya, la información que necesitan y que deben conocer a esta hora de la mañana. Y un número de teléfono, WhatsApp, 670-940-200. Tenemos un par de ellos más. Pocos son. ¿Hoy no quieren hablar ustedes conmigo? ¿Qué les ocurre? No se habrán enfadado. Buenos días. Aquí Enrique, desde Córdoba. Hola, Enrique. Vamos a ver si echamos el jueves ya. Ahí terminamos prontito. Que un abrazo para todo el mundo que madruga. Otro día a todos. Aquí del barrio Los Ángeles, Córdoba. Córdoba, uno de los sitios más calientes de toda la península ibérica. Buenos días, Manuel. Buenos días. Otro vez para la Sierra de Huelva. Hola, Manuel. La comidita para los supermercados. Eso es. Bueno, lo de la cola de los supermercados. Cuéntame. Yo soy el camionero y cuando voy con el paquetito de papa y la botellita de agua le digo a la cajera, niña, pásame esto un momentito. Sí. Hay de todo. Hay quien dice, venga, no pasa nada. Y hay quien se pone la carilla un poquillo desencaja. Mala cara. Pero bueno, es lo que hay. Bueno. Y después, bueno, cuando voy por ahí de compras, pues espero como todo el mundo, lógicamente. Sí, como no todos, me gusta. Como todos. Pero hay que esperar. Venga, que tengáis todo un buen día. Buen día y buen viaje de ida y de vuelta. Bueno, yo, por ejemplo, hay veces que voy con una sola compra pequeñita o una grande más voluminosa, pero al fin y al cabo una, entonces la gente que me ve llegar a la caja tiene la deferencia de, no, pase usted, que solamente llego a este. La verdad es que mientras cobran un solo objeto, la otra persona que te ha dejado pasar, que te ha permitido pasar muy amablemente, mientras está desalojando su carro para pagar, a ti te ha dado más que tiempo, mucho más que de sobra, para salir ya tranquilamente a casa. O quizá no te lo permitan, quién sabe. Eso es lo que queremos saber. ¿Les molesta? ¿No les molesta? Cuéntenos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Hola, buenos días, Juan Antonio. Buenos Soy días. El carrete de Mazarrón, puerto de Mazarrón. En Murcia. Por aquí esta mañana con la tarea de todos los días. Y camino esta mañana voy a llegar a la lonja del pescado a ver lo que ha habido esta mañana, lo que traen los barcos. Uh-huh. La temperatura de aquí estamos a 25 grados. No está tan mal ni tan bien tampoco. Ahí vamos. Vale, un saludo para todos. Hasta mañana. Carrete, un saludo para ti también. Buenos días. Buenos días. José de San Roque. Hola, José. Aquí voy hoy a trabajar con las pocas ganas. ¿Y eso por qué? De ver las imágenes que estoy viendo. ¿Qué estás con viendo? Los talibanes. Los tiraron los torres gemelas, hicieron tantos atentados y que el mundo entero está mirando para otro lado, viendo que las mujeres son para ellos unas esclavas. Unas esclavas que si no hacen lo que se les hace, lo que dicen ellos, las matan. Esto es un caos, señores. Buenos días, Pedro Primero. Buenos días. Sí, la verdad es que es terrible. Las mujeres están aterrorizadas, no es para menos. Hoy había una imagen en televisión, estaba yo viendo un canal de noticias, y había un señor que tiene una peluquería, y entonces había en el escaparate de la peluquería pues dos imágenes de dos chicas guapísimas, además, como modelo, me imagino, o como reclamo, y entonces estaba con un spray de pintura negra tapándolas enteras porque eso ya no está permitido y para evitar problemas. O sea, aquí que venga el burka, es tremendo, de verdad. Es una pena, no sé cómo saldremos de esta, y nosotros aquí tranquilamente, tan lejos y viviendo bien. Luego nos quejamos. Viendo esas cosas, da mucho que pensar. Sí, ya sé que la han reconocido inmediatamente. I Want to Break Free. Se trata de la música de un grupo británico infalible. Freddie Mercury al frente. ¿Quién no recuerda a la reina? ¿Quién no recuerda a Queen? I want to break free. Got no ¿Y por qué recordamos a Queen con I Want to Break Free y después con Another One Bites to Dust, que es otro súper tema? Porque hoy es el cumpleaños de John Deacon. Tony Williams, miembro de Steeler's Will, nació en agosto de 1947. Bueno, pues 4 años más tarde vino al mundo Tony Williams, el bajo y compositor de Queen. Bueno, ya hoy está retirado de los escenarios. John Richard Deacon es un hombre completo. Nació en Leicester en 1951, por lo que, si no me equivoco, hoy cumple 70 años. En varios discos también tocó los teclados y guitarras. Es el autor de algunos de los grandes referentes de Queen, entre ellos Spread Your Wings, este I Want to Break Free, Friends Will Be Friends, y lo que están a punto de escuchar con Queen y con Freddie Mercury al frente inmediatamente. De Queen, ahí la tienen, no pasa de moda. Playas, bosques, montañas, preciosos pueblos blancos, ciudades señoriales. La región más grande de España esconde encantos que atraen a todo tipo de viajeros, los lugares más bonitos de Andalucía. Nos gustaría que ustedes recomienden en el que viven, por algún motivo en especial, al que van todos los veranos. O, por ejemplo, usted que está de vacaciones en Andalucía y no es de aquí, ¿qué le parece la acogida y el lugar que ha escogido para visitarnos y para estar tranquilo unos días? Nosotros hemos hablado ya, pues, por ejemplo, del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, en Almería, también de Granada. Hablamos de Boabdil en su momento y su relación con esa preciosa y monumental ciudad. ¿Y qué me dicen de Úbeda en Jaén? Está situada, pues, entre los campos de olivos que jalonan la provincia de Jaén. Ahí pueden encontrar uno de los lugares más bonitos de Andalucía. Úbeda, como su hermana y cercana a Baeza, posee una riqueza arquitectónica esplendorosa que, a diferencia de la mayoría de las bonitas ciudades de Andalucía, pues no proviene de la época musulmana, ya que Isabel la Católica ordenó demoler gran parte de las fortificaciones árabes. Esta ciudad, Úbeda, de aires renacentistas, ofrece también muy buenos restaurantes y muy buenas tapas. Esa puede ser una opción interesante para conocer y descubrir esa Jaén, ese Jaén paraíso interior, siempre en nuestra tierra, en Andalucía. 670, hola, bueno. 940 200, buenos días. Hola, buenos días. Manuel, de Coria del Río. Aquí Sevilla. Empezando la mañanita, hoy toca dirección Córdoba. Ajá. Pararemos en la venta Los Potros a tomar un cafelito y a seguir para adelante. Lo haces muy bien. Os deseo buen día para todos. Lo mismo. Mucha fuerza para llevar el tema como va. Vámonos, mi arma. Venga, buen viaje. Cuidadito en la carretera. 25,8 grados precisamente en el aeropuerto de Córdoba a esta hora. Rozando los 23 en Doña Mencía, 22 en Villanueva de Córdoba y más al norte de la provincia, 24 grados en Hinojosa del Duque. Buenos días desde Carmona. 20 grados tenemos aquí ya. No está Vamos mal. Vamos a hacer jueves con alegría. Carmona en Sevilla, más. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Pues mira, aquí estamos ahora mismo en Chipiona. Nos vamos a montar en el coche para ir para Sevilla a trabajar. Está la familia de vacaciones y uno tiene que cumplir. Nos levantamos y nos vamos para la obra para trabajar. Saludos. Pues venga y cuídate. Qué trabajo más duro, sobre todo en invierno tampoco es que sea muy agradable, pero por lo menos haciendo ejercicio algo de temperatura cogemos, ¿no? Pero ¿qué hacer en verano con estas temperaturas tan altas que estamos teniendo y que van a volver, ¿eh? Probablemente para el sábado y el domingo en Sevilla y Córdoba lleguemos de nuevo a los 40 grados centígrados. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos Soy días. Julián, de Carrión de los Céspedes. Para mí me da mucha rabia. ¿El qué? Siempre parece que tengo una habilidad. ¿Cuál? Siempre escojo la caja que va más lenta, con menos cola, y la que más lenta va. A ver, ¿cómo vamos? Yo me voy, me asiento allí en la cola esperando. Y parece que la mía tarda una eternidad, aunque la otra tenga doble de cola, pues termina antes que yo. Venga, vámonos a por el jueves. Que venga, por él, por él. Y que no voy a mandar un saludo y un abrazo a todos mis compañeros del grupo Translobo. Un abrazo, mis lobitos. Un abrazo fuerte, lobitos. Bueno, pues, y no solamente lo que decíamos antes, pasan las colas. La maldición de la caja, como decía Juan Muñoz, el realizador, sino en los coches, cuando vas por la autopista no, pero no sé, una ronda de circunvalación, por ejemplo, como la de Sevilla, la S30, ¿no? Que hay un atasco y parece que cualquier carril va más rápido que el tuyo. ¿Qué le vamos a hacer? Buenos días, Club de los Primeros, soy José de Sevilla. Hola, José. Pues una cosa que me pasó a mí en un supermercado bastante conocido. Sí. Es que iba delante mío un señor ya de cierta edad. Y total, pagó y le dio un billete de 50 y lo empezó a pasar la señorita cajera por la maquinita. Y varias veces no iba, hasta que ya por fin fue, ¿vale? Y total, y al devolverle a este señor 3 o 4 billetes, que era la vuelta, le dice este señor, haga usted el favor de pasarme los billetes por la misma maquinita por la que ha pasado usted el mío. O es que los de ustedes valen más que el mío. Mira, y sobre eso digo, el hombre tenía razón. Y la verdad, hubo uno de los billetes que también pasó 3 o 4 veces. Y yo, este hombre tenía razón, ¿por qué me pasan a mí mis billetes y yo no puedo pasar los de ellos? La verdad es que me hizo gracia, pero a la vez le di la razón a este señor, la verdad. Ya, y esa fue la anécdota que estuve allí y digo, yo, pues, este hombre tiene razón, las cosas como son. Como son. Pues efectivamente, hay mucha gente que trabaja en supermercados que están ya preparando pues todos los lineales con esos trailers que verán ustedes aparcados en las puertas, que están descargando pues toda la mercancía fresca que llega para abastecerlos. Seguramente algunos de ellos estén escuchando la radio, el camionero quizá esperando que descarguen el camión con las traspaletas o lo que sea, o con la carretilla, o usted que está a punto de llegar a su supermercado. Bueno, pues si tiene un huequecito, también nos podía llamar por teléfono al 670-940-200, enviarnos un mensaje y contarnos alguna anécdota que ustedes hayan vivido, que seguramente se habrán encontrado gente de todo tipo, y ya no solamente en las cajas cobrando, sino despachando en cualquier sección en su departamento, en esos supermercados. Buenos días, soy Álvaro desde Sevilla. Hola, Álvaro. Conductor de Tucson. Hoy no tenemos mucho calor, tenemos unos 24 grados, me marca lo tú, pero sí que tenemos mucha humedad y no sé yo qué es peor. Sí, agobia un poco. Humedad. Venga, vamos a ir levantándonos ya, que desde las 6 de la mañana hay autobús en la calle. No me vayáis a decir después a las 8 que vais tarde al trabajo, ¿eh? Vamos a despertarnos y vamos a quitarnos las legañas. Venga, un abrazo a todo el mundo. Muy bien, conductor de Tucson, los autobuses urbanos de la ciudad de Sevilla, en la que ahora mismo, según la EMED, por lo menos en el centro automático de medida, tenemos 23,8 grados. Centígrados. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Picoco. Sí. Mira, hoy para mí ya he terminado de elaborar. Ah, ya para casa a descansar. Acabo de chupar 1.200 kilómetros. No está mal, no está Así mal. Así que uno empieza y otro acaba. Y como digo yo, no lo mismo, empezar que terminar. Hombre. Venga, que tengáis buen día. La ilusión es mayor, me imagino, que terminando. Y además, estarás cansado después de 1.200 kilómetros, con lo que vas a caer en la cama como una auténtica piedra. Uno más hasta el momento de las noticias. A mí si estoy en la cola y me piden, por favor, que le pueden pasar, los dejo. Pero eso de que se cuele en sin ni pío, no. A eso me refería. Hay que pedir permiso con educación. Un beso. Noticias enseguida.